Cultural. Con la conducción de Enzo y equipo en la FM 88.1, la radio líder. Once de la mañana, 46 minutos. Algo comentaba Nico en una de sus intervenciones referido a la situación que ya, por supuesto, atraviesa una buena parte de la Argentina, que tiene que ver con los incendios. Y, por supuesto, la observación está puesta sobre la intencionalidad de los mismos, los negocios que están detrás de estos incendios intencionales, por supuesto, la naturaleza, cómo se ve afectada y, definitivamente, y directamente nosotros a partir de lo que está aconteciendo. Uno de los ejes principales se da en la provincia de Córdoba. Nosotros hemos estado incluso abordando el tema, pero hoy le damos cobertura y visibilidad desde otro lado. Tiene que ver con una pareja de cañuelenses que están viviendo en San Marcos Sierra, que pertenece al departamento del Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba. Y nos han enviado unos videos donde realmente es impresionante la distancia corta, por cierto, que separa al pueblo, por lo menos una zona del mismo, de las llamas, de gran envergadura. Está del otro lado Misael Busurro, es un placer enorme saludarte, Misael, a la distancia. Por supuesto, hubiésemos elegido otro momento, tal vez en este octubre primaveral, para saludarte y contarte cómo te trata Córdoba, cómo se prepara para la temporada, y el motivo de la convocatoria tiene que ver con otra cosa, con los incendios, con el desastre natural y cómo ustedes están atravesando este momento. Enzo te saluda a la distancia, un fuerte abrazo, ¿cómo te va? Hola Enzo, ¿cómo estás? Hola equipo. Mirá, lo que yo te puedo contar de los incendios es que nada, todo esto es intencional, es toda la parte de la reserva natural. Estábamos muy cerca, ahora está todo más calmado. Los civiles, la gente civil que fue a trabajar, que está haciendo voluntariado en el fuego, es todo la guardia de ceniza, le llaman ellos, porque al fuego no llegan. Y bueno, habrá más de 70 compañeros que están en la guardia de cenizas, así que nada. Y otra cosa que te puedo decir es que el jefe de bomberos, la principal tarea es resguardar las casas, digamos, donde está lo que es la parte del monte, eso no se toca, eso se prende fuego, no se va, digamos, a apagar ahí ni nada, solamente es resguardar las casas, que no se prendan fuego las casas. Después el monte, que se prenda fuego. ¿Fue en algún punto la decisión estratégica que tomaron? Y más que nada, todo lo que es la reserva natural, toda esa parte fue la estrategia, digamos, del humano, de que prendió fuego, porque supuestamente por esa parte, que es la parte de la cumbre, que viene todo para el lado del norte, se viene por ese lado la autovía, que se cortó en algún momento, que se hizo la autovía hasta el dique San Roque, y supuestamente tiene que seguir la autovía para este lado, para estos lados, y pasaría por ese lado donde se prendió fuego. Se habla de negocios inmobiliarios, de negocios vinculados al agro. ¿Qué sí, se puede también, decir al respecto? Vos arrancaste diciendo esto es intencional, hay que y decirle esto a la comunidad porque es importante, pero detrás de esta intencionalidad justamente los lugareños, ¿a qué conclusión llegan respecto a las intenciones que se buscan? Sí, mirá, esto es intencional, como ya te digo, por el tema de la inmobiliaria que están metidas en todo esto. También Schiaretti, digamos, que no recibe la ayuda del Estado Nacional, el cual Alberto Fernández se la quiso dar y ellos no la quisieron recibir. Y nada, eso es lo que yo te puedo decir, digamos, lo que se sabe acá, ¿no? Que es que supuestamente, porque es todo sierra, pero hay algunas partes que son llanas también. y ahí también se dice que está el tema de la ganadería también, de que se viene la ganadería para estos lados. Por eso también el tema de la autovía, para un mejor traslado. Uh-huh. Toda una usina de negocios detrás de esto. Toda una usina de negocios, así es. ¿Cuántos habitantes más o menos son en San Marcos Sierra? Y acá seremos 7.000, 6.000 habitantes, uh-huh, más o menos, porque va cambiando, porque viene mucha gente de afuera, como nosotros, ¿no? De Buenos Aires, Rosario, es mucha gente nativa, son pocos, serán 3.000. Uh-huh. Pero después, digamos, al margen de que no es una época turística esta, y ni hablar con la pandemia, estables, independientemente de que si son... originarios de ahí, o si, como en tu caso, fuiste a hacer tu vida allí, estables, sí. Habitantes estables son unos 7.000. Sí, sí, 7.000 habitantes. Uh-huh. ¿Y a cuántos metros estuvieron las llamas del domicilio donde viven ustedes, por ejemplo? Sí, estarían 12 kilómetros, 20 kilómetros como mucho. Uh-huh. Esa fue. Y acá de mi casa, yo tengo justo enfrente una loma. Y ahora dos fines de semana atrás subí y se veía el fuego que estaría 10 kilómetros. Claro, pero un fuego, digamos, y una llama de esa característica, de esa magnitud, parecía que lo tenías a dos cuadras. Claro, sí, sí, tal cual. Las cenizas llegaban acá a mi casa, todo lleno de ceniza, la camioneta, el patio, todo, todo, todo. Adentro de casa también, así que no. La verdad que es increíble. Y después, hablando justo ayer, volvieron uno de los chicos porque hacía 10 días que estaban metidos allá en el monte, haciendo la guardia de ceniza, como te contaba. Y nada, y me contaba esto, de que no, digamos, la orden de los bomberos es solamente resguardar las casas. En el monte no se meten, eso que se prenda fuego, digamos. Uh-huh. Y digamos, ahora los bomberos de San Marcos Sierra ya no están trabajando. Ya hace más de una semana que están acá y no volvieron directamente a los incendios. Esa por la orden del jefe, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que a ver, ¿a qué le atribuyen ustedes esa decisión? Y que eso, más que nada, viene de arriba, de Schiaretti, de uh-huh, toda esa parte. Claro, vos decís, estoy intentando interpretarte, vos decís, la orden que recibieron fue cuiden la zona urbana, digamos, que no se metan las llamas en las casas, pero todo lo que pueda arrasar el fuego, en lo que tiene que ver con la cuestión natural y con la reserva, ni se metan allí, y es ahí donde ustedes dicen, esto confirma que hay una intencionalidad y hay un negocio detrás de todo esto. Claramente, claramente, así es. Porque ya te digo, la ayuda, no quisieron recibir la ayuda, los bomberos solamente están para cuidar las casas, que no se prenden fuego a las casas, pero hay muchas casas que también se prendieron fuego por el tema de que están metidos en el monte también, hay gente que vive del monte, que tiene animales y demás, y esa gente se le prendió fuego a la casa y los animales y todo. Ahí los bomberos no llegaron por la orden de... Digamos, no el bombero en sí, el que va y pone el cuerpo, claro. Ese bombero no es la culpa de ese bombero, él lleva una orden. Uh-huh. ¿Desde cuándo están ustedes en San Marcos Sierra? Y nosotros de noviembre del año pasado. Uh-huh. ¿Y a qué va a ser un año? ¿A qué se dedican allá? Y yo estoy con el reparto de gas y de agua. Uh-huh. Y Noé está limpiando casa. Uh-huh. ¿Contentos? Sí, la verdad que se puede decir que sí, más a este desastre, se puede decir que estamos bien. Por suerte, digamos, acá San Marcos Sierra no llegó, pero, digamos, toda la parte de que es del... Lo perdimos, ¿no? Qué lástima. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Estábamos dialogando con Misael Busurro, está... viviendo en San Marcos Sierra desde noviembre del año pasado junto a su pareja. San Marcos Sierra pertenece al departamento Cruz del Eje, esto es Córdoba, y que justamente quienes viven allí no tienen duda al respecto en relación a la intencionalidad referido esto a los incendios que azotan a la zona, pero que ahora se han propagado en más de una provincia. Lo habíamos perdido momentáneamente, a ver si te recuperamos, Misael. Ahora sí. Sí, perfecto. Decías que bueno, al margen de este desastre y de la pandemia también, ¿no? Hemos elegido un buen lugar para pasar nuestra vida, o por lo menos este momento de nuestra vida. Sí, tal cual. Mirá, otra cosa que tengo para contarte del fuego, de que mucha gente de los civiles querían ir a dar una ayuda, a pagar a la Guardia de Ceniza, como te digo, y la policía cortó los caminos también, para que los civiles no puedan llegar ahí. Con la excusa, digamos, de que no querían poner en riesgo su vida, digamos. Claro, digamos, con esa excusa, pero digamos, mucha gente que ponía su camioneta para ir a ayudar, para llevar cosas, para llevar agua, comida, nada. Y bueno, la policía cortó los caminos y no te dejan pasar. Uh-huh. No dejan pasar ni venir gente de allá. Recién ayer dejaron pasar a gente, que los civiles que sí llegaron a ir, que fueron caminando a través del monte, y bueno, recién volvieron después de 20 días de estar allá sin nada, digamos. Vos sos consciente y estás seguro y convencido de que hay una intencionalidad y que se esconden detrás de estos incendios, justamente, que tiene y lleva la mano del hombre, negocios espurios. Pero la sociedad toda es consciente de esto, o algunos de los habitantes de San Marcos Sierra toman conciencia de esto y denuncian esto. No, la mayoría somos conscientes de que todo fue intencional. Todo fue intencional por el tema también de cómo son los focos de incendio, ¿no? De que, digamos, es imposible que si hay un foco, no sé, acá en San Marcos, que se traslade a Cruz del Eje, que estamos a 12 kilómetros. Una chispa o una brasa no va a volar 12 kilómetros para prenderse fuego en Cruz del Eje. Uh-huh. Entonces ahí te das cuenta que es todo intencional, que es todo hecho por el hombre. Claro, digamos, funciona casi con la precisión de cirujano, digamos, cómo se han dado los focos. Claro, sí, sí. Y son puntos también, puntos estratégicos, también donde se prende fuego, ¿no? No es que se prende más que nada en las reservas naturales, donde ya estaba, donde iba a ir la autovía, y nada, todo ese tema que también mucho no se sabe, pero yo el otro día hablaba con un muchacho y me decía, mira, esto, toda esta zona está destinada a ganadería, me dice... Es todo también. Se van a venir todos los grandes estancieros, quieren comprar toda esa parte también para meter la ganadería, tienen la autovía en la puerta y se le hace muchísimo más fácil trasladar los ganados. Y esto lo cuentan con total naturalidad los lugareños de la zona. Así es, sí, sí. Uh-huh. La verdad que sí. Están naturalizados con todo este tema. ¿Se estima más o menos qué cantidad de hectáreas se han perdido? Y en un momento se habló de 40.000 hectáreas. ¿Solamente en la zona de San Marcos Sierra? Sí, más o menos todo, porque acá, digamos, es todo más o menos cerca, porque antes se prendió fuego lo que fue del lado de la ruta 38, lo que es la parte de Capilla del Monte, Ongamira, uh-huh, toda esa parte, y bueno, y después de eso, que ya estaba todo controlado, se apagó, se prendió para este lado, lo que es la parte de la cumbre, Cruz del Eje, y ahora se fue para el lado de Villa de Soto. Digamos, está prendido todavía, pero está lejos, más lejos de acá, debe estar a 50 kilómetros, 60. A lo que cambió el viento, se lo llevó más para el norte. No están en riesgo ni ustedes, ni los, incluso aquellos que viven en la zona rural. No, ahora no. Muchos civiles quedaron haciendo la guardia de ceniza, porque eso hay que hacerlo, porque los árboles más grandes, digamos, se prenden fuego y quedan, no parece que no están prendidos, pero adentro están prendidos por dentro. Entonces eso va quemando, y digamos, el trabajo más duro se hace a la noche, que es cuando se ve la ceniza, se ve la brasa, digamos. Ah, mira vos. Del día no se ve, claro, del día no se ve. Mirá vos, claro, como así cuando uno que, hace, perdón la comparación, pero no cuando hace el asado. Claro, tal cual, vos de día viste que no ves si está, si el carbón, no sé, si está crudo, si ya está para, bueno, hacer eso lo mismo. Más que nada de noche se ve el reflejo de la brasa. Entonces el horario donde se trabaja más que nada las guardias de ceniza. Misael, gracias por el tiempo, por estos minutos, por haber compartido con nosotros la situación que se está viviendo en la zona de San Marcos Sierra. El saludo a Noelia también y a todos los lugareños de ese hermoso lugar ubicado en el departamento de Cruz del Eje. Ay, se nos fue, una lástima. Bueno, ya más o menos estaba concluida la charla, era simplemente la de...